nuestros oídos sur. Continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica. De Zapata transmite la voz de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. En antena, revista de variedades, dinámica. Buenísimos días a usted que nos acompaña con su sintonía a través de todas nuestras frecuencias amigas, los 99.5, 100.1 FM, también en audio real por internet. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, como marcando el 4598-7156 para la tanda de favoritos. Saludos, reportes de sintonía, ya lo tenemos todo preparado igualmente para divertirnos y conversar un buen rato sobre temas de interés. La música no se hace esperar. Ya abrimos nuestra portada con el chulo Aleco e Ignacio. Quisiera tener después Camilo por la parte internacional. Camilo Echeverry, Manos de Tijera. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Yo quisiera tener bastante para invitarte a salir. Fin de...

es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar. Dinámica es la revista que te espera de lunes a viernes por nuestra frecuencia modulada, la 99.5 y 100.1 MHz. Por eso aquí tengo yo esta fiesta. ¡Fiesta! Lo que tú quieres, ven a fiesta. ¡Fiesta! Bueno, y este es el colectivo que te acompaña al sur de la provincia de Matanzas. Hoy estoy laborando yo, pero porque nuestra colega Aurora González Machado, Machado González Naranjo, González Machado es nuestro periodista, Juan Alberto, Aurora González Naranjo está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, muchos besitos de parte de tu colectivo de realización aquí en Dinámica. Y que la pases bonito como tú te lo mereces. Ahora sí, el colectivo realizador de hoy jueves, allí en los controles, Josbel Cedeño Allinson. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés y te hago la invitación para que nos acompañes hasta cerca de la 1 de la tarde. Esto es Dinámica. Dinámica. Dinámica es la revista de variedades que te acompaña de lunes a viernes, como ya te decíamos, hasta la 1 de la tarde. Así que la invitación para que usted no se pierda ni un instante de cada uno de los detalles que tenemos programados para hoy en nuestra revista. Tendremos, como siempre, nuestras secciones habituales, como es el caso del tema central. Hoy vamos a estar por el ámbito de las tecnologías, cerca de las 12 del día, con las noticias de punta. También tendremos el maratón del saber, boletín de noticias, cómo que no, la facilitación social, los clasificados aquí en nuestro programa. No olvide que es jueves 4 de noviembre de 2021. Estamos viviendo la jornada 308 del año. Quedan 57 días para finalizar el año. La frase de hoy, la frase de inspiración en este jueves 4 de noviembre, ya te la compartimos. Y escuche bien porque está muy interesante. menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Escuche bien. Menos mal, o sea, no te estoy diciendo que menos mal, o sea, menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Y eso lo dijo el escritor español Francisco de Quevedo. Te propongo una pausa en el programa y ya regresamos. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Así es, y nuestra propuesta musical es lo que te comunicas a través del 4598-7156 para saludos, felicitaciones y reportes de sintonía. Es a cargo de el Micha y Olga Tañón. Primeramente, No es fácil, es el título. Después, Cristian y Rey, Sandungueate. Y es que no es fácil, no. Dilo, Olga. Yo tomándote en serio y tú solo jugas. Se la bruja más para. Y no, que no es fácil, no. En esta historia de amor fui yo el que me dio. Todo que tu juego cayó. Sandungueando, Cristian y Rey, Miki Miquiando. Hoy la noche se presta, va a formar mi fiesta. Tú sabes, va a formar lo mío, la noche entera. Dime si te va, Dubai, o dime si te quedas. Y esta noche se va a formar tremendo zapagüera. Sorpresa. Para ganar esta sección, usted debe decir siempre, yo contigo en dinámica. Si usted no se ha equivocado, llega el momento de las llamadas sorpresas. Si eres habitual, te darás cuenta que hemos cambiado la clave totalmente por completo. Ya no es dinámica siempre en mi hogar. Hoy es yo Joel, la clave de hoy. Yo contigo en dinámica es la clave de hoy. Está un poco incógnita la clave musical para hoy. Si te deseas, pues, llevarte un favorito a casa, lo único que te puedes llevar, un favorito. Ya si pasas por el mercado y estás escuchando la emisora a través de un audífono, puedes llevarte un favorito y puedes llevarte también la vianda en una java. Pero lo que te puedes llevar ahora mismo es un favorito musical. Puedes saludar, felicitar. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta este minuto habíamos dado chance para los habituales y para los no tan habituales a que activar la línea telefónica, el 4598-7156. Lo pueden seguir haciendo en breve. Pero ahora llega el momento de nosotros llamar a la audiencia. Es un momento especial para comprobar la sintonía de los habituales que han dado su número de teléfono. Lo ha registrado aquí en nuestra agenda telefónica. Si usted desea registrar el suyo, tiene que ponerse en contacto con nosotros vía interno para en otro momento de la programación llamar a tu casa y ser partícipe de esta sección de llamada sorpresa. Reitero la clave para hoy: Yo Contigo en Dinámica. Funciona así: si no dices la clave, pues pierdes. Una vez que timbre el teléfono de tu casa, tienes que decir la clave y ahí sí podrás ser ganador absoluto de esta sección. Así que 4598-7156 se desocupa temporalmente para los oyentes habituales y los no tan habituales para poder llamar entonces a los que nos siguen cada mañana. Desde el oeste de la península de Zapata se siente un hombre, la voz de la victoria. Para ustedes ya, el tema central. Recuerde que más adelante tendremos las noticias de tecnología de punta en nuestra revista de variedades. Comienzo comentándote a esta hora que el melón o sandía, objeto del tema central de hoy, en su gran mayoría es agua. Contiene aproximadamente un 92% de líquido. Se le considera alimento refrescante y empapado en nutrientes. Sus bocados jugosos tienen niveles significativos de vitaminas A, B6 y C y un montón de licopeno, antioxidantes y aminoácidos. Disfruta además de una modesta cantidad de potasio. Es considerado aperitivo de exquisitez, libre de grasa, bajo en sodio. Se estima que contiene alrededor de 40 calorías por taza. Explican investigadores, la sandía puede ser considerada tanto fruta como verdura como resultado de su pertenencia a la familia botánica Cucurbitaceae, con miembros tales como el pepino y la calabaza. ¿A que no lo sabías? Pues te enteraste aquí en Dinámica. Reitero, puede ser considerada tanto una fruta como una verdura. Su jugo alivia dolores musculares. Si se extrae y se bebe antes de hacer ejercicios, reporta muchos beneficios por su contenido en L-citrulina, aminoácido excelente para la musculatura. Del mismo modo, la arginina que posee ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y reduce la acumulación de exceso de grasa en el cuerpo. Un estudio publicado en la revista médica American Journal of Hypertension aseguró

la primera en la radio. Se adelantó su ella para mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Hablamos hoy acerca de las propiedades del melón o sandía. Ahora, en el licopeno que ostenta este alimento, poderoso antioxidante, carotenoide que contienen frutas y verduras de color rosa o rojo, se detienen médicos especialistas en nutrición y dicen con exactitud, en comparación con un tomate fresco, maduro y grande, la taza de melón tiene 1,5 veces más licopeno. Es poderoso en la protección de las células y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, según aportan otros estudios. El licopeno en la sandía hace que sea una fruta antiinflamatoria. Es inhibidor de ciertos procesos antiinflamatorios o inflamatorios, mejor dicho, y funciona como antioxidante para neutralizar radicales libres. Igualmente, contiene colina, que ayuda a reducir la inflamación crónica. Atención, la reducción de la inflamación no solo es buena para las personas que sufren de artritis, también consigue ayudar con el funcionamiento del sistema inmunológico y la salud de manera general. El melón contiene fibras que promueven un sistema digestivo saludable y ayuda a combatir el estreñimiento. Nuevamente una pausa musical para en breve volver por más del tema. Después del tema, la música. La música. Continuamos ahora con el dúo cubano Buena Fe, Mujer de Ciudad. Bienvenidos, como lo capta lo ha creído. No sabe aún que la noble cortesía es sombra de la astuta hipocresía. Pero bueno, un grano más para el granero, otra gota del aguacero, confiando que será un buen río, creyéndose que lleva un río. Hey. esa mujer de ojos inevitables con angustias peinándose al mar, seductora, bella y elegante, camuflando su severidad. Esa mujer de cemento y asfalto, de insaciable luminosidad, solo besa si te ves sangrando, dejando tu nombre en su piel, si no, no te ve. Y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Una taza de melón contiene casi la cuarta parte de la ingesta diaria recomendada de vitamina A, por lo que es especial para la piel. Contribuye a su hidratación, es buena para el cabello, fomenta el crecimiento saludable de nuevas células. También su vitamina C promueve el crecimiento de colágeno saludable. Se cree que es originaria de la India y que fue introducida en España por los árabes, pero su cultivo se ha extendido y alcanza a nuestro país. Cuantiosos son los aportes de esta fruta verdura que nos toca aprovecharla sin reparos. Y hoy estamos conversando en nuestro tema central acerca de las bondades y propiedades de esta planta, la del melón. Te espero en los comentarios, siempre a través de nuestra página en Facebook, @DinámicaRVVictoria, es nuestro usuario. Te espero. Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Hoy serás mi afortunado sorpresa. Para ganar esta sección, usted debe decir siempre, yo contigo en Dinámica. Yo contigo, Dinámica. Hola, gracias. Muy buenos días, la amiga Cira Almeida. Acabamos de comunicar contigo y resultas ganadora de esta sección con llamadas sorpresas. Tus saludos y felicitaciones en esta emisión. Saludo para el locutor y todo su colectivo. Como tema, Mariposa Traicionera de Grupo Maná. Serás complacida, gracias. Buenos días. Buen día. Pasan los minutos cual si fueran años. 2 de la tarde y de lunes a viernes te invitamos a pasar un rato bien divertido junto a la radio. Aquí también puedes escuchar las notas de tus artistas favoritos, comunicarte y pasar una tarde diferente por La Voz de la Victoria de lunes a viernes. Para mí es el ritmo total. De la tecnología, acompáñenos en Tendencia Digital. Tendencia Digital. Ya lo veníamos anunciando en nuestra revista de variedades y estas son las noticias destacadas del ámbito tecnológico. Hoy con informaciones de punta, de primera mano. Estos son los titulares. Telescopio de la NASA bajo investigación por errores. Emojis tachados en tu Android. Y Li-Fi, el adiós al Wi-Fi. Los instrumentos científicos del telescopio Hubble emitieron códigos de error y la suspensión de las operaciones científicas, de las cuales la NASA investiga las causas. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, las herramientas de Hubble mostraron códigos de error el pasado 23 de octubre y el hecho se repitió 2 días después, lo que indicó la pérdida de un mensaje de sincronización específico. Este mensaje proporciona la información de tiempo que los instrumentos utilizan para responder correctamente a las solicitudes y comandos de datos del telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990. Tras la falla, dichos instrumentos entraron en configuración de modo seguro repetidamente a finales de octubre y se detuvieron los procesos científicos. El comunicado de la NASA explicó que los miembros del equipo de la misión evalúan los resultados de la nave espacial y los diagramas del sistema para comprender mejor el problema de la sincronización y cómo abordarlo. También desarrollan y prueban otros procedimientos para recopilar datos adicionales de la nave espacial. Los emojis se han convertido en una parte importante de las comunicaciones en Internet. Son utilizados todos los días por miles de millones de usuarios para expresar emociones y deseos o para explicar situaciones mediante simples imágenes. Cada año se estrenan nuevos emojis, pero la mayoría de ellos no están disponibles para todas las personas. Según explica Google en un reciente video publicado por ex-developers, el 96% de los usuarios de su sistema operativo no pueden ver las nuevas opciones de emojis, frente a solo el 16% de los usuarios de iOS. El problema se debe a que millones de móviles relativamente antiguos no reciben las versiones actualizadas de Android, lo que genera múltiples fallos. Por ejemplo, si un usuario con un moderno OnePlus 9 y Android 12 envía un nuevo emoji a otra persona con un Xiaomi Redmi Note 5 y Android 8, esta verá en su lugar un icono tachado, conocido como tofu. Google explica que los 100 emojis más utilizados aparecen en el 82% de los casos, pero cerca del 20% llegan como un tofu. También existe otra falla. Los sistemas Android antiguos interpretan ciertos emojis, principalmente los de género y color de piel, como la suma de varios elementos, provocando que sean difíciles de entender o que se pierda completamente el sentido del emoji original. De acuerdo con Google, hasta la versión de Android 11, los emojis se almacenaban en un directorio que solo se puede restablecer cuando hay una actualización del sistema. El problema radica en que muchos móviles tardan meses en recibir las nuevas versiones de Android y cientos de millones de ellos nunca las obtienen. Y ante la exigencia de una mejor conexión y velocidad, llega Li-Fi, Li-Fidelity, un sistema de transmisión de datos mediante luz visible o VLC, Visible Light Communication. En los últimos tiempos, los cubanos estamos más acostumbrados a usar la red Wi-Fi en casa, aunque no todos, muchos contamos con un router que emite una señal a los móviles, portátiles, ordenadores o tablets, y gracias al avance de un grupo de investigadores, el cambio avizora un avance sin precedentes. Los principios de Li-Fi se basan en alterar la frecuencia de la luz visible entre los 400 y los 800 terahertz. Para ello utilizan bombillas LED que parpadean a tal velocidad que es imperceptible para el ojo humano. A la luminaria se le coloca un codificador. La señal de internet llega a dicho codificador y la bombilla enciende o apaga para transmitir los datos. El fotorreceptor es colocado en una zona a la que llegue la luz para interpretar los datos y permitir la conexión. Esta tecnología también se ha probado con rayos infrarrojos y mostró una velocidad de 42,8 gigabytes por segundo de descarga y en laboratorios de 224 gigabytes por segundo. En julio de 2011, Harald Haas, profesor de la Universidad de Edimburgo, acuñaba el término durante una charla TED. Tras salir de los laboratorios, donde se consiguió una velocidad de 224 gigabytes por segundo, Li-Fi reportó una velocidad de 1 gigabyte por segundo. Posteriormente, Joanne O, de la Universidad de Eindhoven, colocó una serie de antenas que transmitían rayos infrarrojos en un laboratorio hasta conseguir los 42,8 gigabytes por segundo a una distancia de 2,5 metros. ¿Qué te parece? Bueno, realmente no sé si el amor a primera vista es con la Wi-Fi o la Li-Fi, pero esta es amor a primera vista. Jaila y Roosevelt. Qué bonito es el amor cuando se está enamorado, y qué bonito es amar, aunque a veces es complicado. Están diciendo tus ojos que eres feliz a su lado, pero hay algo que no entiendo. Sin barreras, amor sin fronteras, este amor es vida. Transmitimos para usted desde Caletón, Sierra de Zapata, Matanzas, Cuba. Yo vengo. Compras, ventas, pérdidas, ofertas de trabajo y más en nuestra sección Facilitación Social. Mis amigos, iniciamos este segmento de la facilitación social. Recuerde que tenemos una página en Facebook, Clasificados RV Victoria. Pronto vamos a tener igualmente un micrositio web para que usted pueda entrar ahí y reportar su clasificado y así de manera radial decirlo por aquí igualmente. Se compran gomas número 20 para bicicleta. Llamar al 4598-7306 con Edenia Troya Morejón. Reitero el clasificado. Se compran gomas número 20 para bicicleta. Llamar al 4598-7306 con Edenia Troya Morejón. Y tenemos una información para la familia. A partir del día 8 de noviembre, reinicia el curso escolar para los grados. Escuche bien, reinicia el curso escolar a partir del día 8 de noviembre para los grados sexto, séptimo, octavo, noveno, duodécimo y onceno. Reitero los grados, sexto, séptimo, octavo y noveno, también décimo y onceno de preuniversitario y primero y segundo años de las escuelas politécnicas y pedagógicas. El domingo 7 será la recogida del pase de los estudiantes internos y esto lo reportó la directora de Educación aquí en la Ciénaga de Zapata, Cristina Murga Mesa. Hasta aquí este segmento de los clasificados. Ahora tú puedes situar tus clasificados en tu propia voz. Bueno, llamo para poner en venta una máquina de coser eléctrica. Chupeta en plaza. Ahora con un nuevo horario de grabación. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 con 20 minutos. Te esperamos por el siempre el más popular. 4598. 71-56. Fácil, ya lo tengo. En Facebook de la radio. Estamos en Facebook con la clave @ Clasificados RV Victoria. Gestiona aquí toda su actividad. Es un servicio gratuito a través de la radio. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Buenas tardes, tiempo de noticias. Desarrollarán en Ciénaga de Zapata primera asamblea municipal de balance del partido en Matanzas. El proceso de asambleas de balance del Partido Comunista de Cuba comenzará en la provincia de Matanzas por el municipio Ciénaga de Zapata, donde se evaluará los avances y deficiencias en las diversas actividades económicas, políticas y sociales. Bienvenido Roy Chirín, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la Ciénaga de Zapata, explicó que el encuentro tendrá lugar este sábado 6 de noviembre con una representación de 70 delegados de todos los sectores del municipio. Declararán este mes al 90% de los matanceros vacunados contra la COVID-19. Matanzas con una meta del 90% de su población con esquema completo de vacunación para el mes de noviembre de este 2021. Enmarca el ejemplo de la provincia como referente en inmunización del país. Ya suman 45.000 las personas que han rebasado a la COVID-19 en Matanzas con el esquema completo de vacunación a partir del candidato Soberana Plus, destacó la responsable del programa en la provincia, Lizzy Vega Rodríguez. Y promueven a Cuba como destino seguro en Feria de Turismo en Londres. Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, promovió a Cuba como un destino seguro y extraordinario durante la Feria Internacional de Turismo de Londres World Travel Market 2021. Según la cuenta oficial de Twitter del MinTour, la prioridad de la delegación cubana presente en el evento es debatir los problemas actuales del sector y mostrar el progreso en Cuba en materia turística. Hasta aquí este despacho informativo que ha contado con la redacción de Erasmo García Surí. En la asistencia técnica, Josbel Cedeño Alinson. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Ponemos a prueba tu horizonte del saber con puro entretenimiento en la sección Maratón del Saber. ¡Contesta en la línea! Mis amigos, un día como hoy de 1829 nace en La Habana un destacado químico y agrónomo cubano. ¿Podrías decirme su nombre? 4598-7156. Es el teléfono. Aquí lo escucho. Segunda pregunta de participación. Escuche bien. ¿En qué año fallece el actor cubano Adolfo Yauradó? Voy a darte tres opciones. 2000, 2001 o 2002. 4598-7156. Pero también tenemos la página en Facebook con el usuario arroba dinámica RV Victoria. La tercera pregunta de participación dice así. Un día como hoy es protagonizada por Máximo Gómez en Pino de Baire, en aquella época Oriente, la primera carga al machete de los mambises. ¿Sabes si fue en 1868, 69 o 70? Estas son las opciones para que usted participe siempre a través del más popular 4598-7156. En la música llegan los Bam Bam, amiga mía. Con tu risa aprendí a sonreír. Encontré una nueva forma de sentir. Pasado junto a ti, imposibles de olvidar, gracias a ti, amiga mía, oh, amiga mía.

sintonizan nuestra emisora desde bien temprano y les gusta claramente comprobar conocimientos junto a nosotros ahí en casa. Gracias por la sintonía. Para todos ustedes ya van las respuestas a nuestro maratón del saber y esperamos que coincida con las que ustedes poseen ahí en casa. En el año 1829, un día como hoy, nace en La Habana Álvaro Reynoso Valdés, destacado químico y agrónomo cubano. Esa es la respuesta correcta. La segunda pregunta se refería al fallecimiento del actor cubano Adolfo Yauradó. La respuesta correcta es año 2001. Y la tercera pregunta versaba acerca del protagonismo que tuvo Máximo Gómez en Pino de Baire Oriente durante la primera carga al machete de los mambises. Este hecho se produjo en el año 1868, igualmente un día como hoy. Para todos los que así contestaron en casa, va la música de Luis Fonsi y de Demi Lovato, Échame la Culpa. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Mis amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa y a nombre del colectivo de realización a nombre de los trabajadores de esta CMDY, la Voz de la Victoria. Estamos haciendo extensiva la felicitación de sus oyentes, también de la familia y amigos, a nuestra colega Aurora González Naranjo, quien desde Hawái Grande está pues celebrando su cumpleaños hoy. Muchísimas felicidades para Aurora González Naranjo. Gracias por los buenos momentos compartidos. Aquí tu revista de variedades, Dinámica, muy en especial, también se suma a la felicitación. Y para ti ya va este detalle sonoro. La música ahora con Romeo Santos, amigo. Yahoo! brazos y esa no merece tu perdón. Señoras y señores, la fiesta se acabó, se acabó, se acabó. ¡No! ¡Se acabó la fiesta! ¡No! ¡Se acabó la fiesta! ¡No! ¡Se acabó la fiesta! Se acabó la fiesta, amigas y amigos, la fiesta de Dinámica, pero solo por hoy, porque mañana estaremos nuevamente regalando alegrías. La amiga La Negra también reporta la sintonía en los finales de nuestra revista de variedades, felicitando especialmente a nuestra colega Aurora González Naranjo por su cumpleaños. A nombre de todos los oyentes, nuestro colectivo también le desea una feliz jornada para nuestra amiga. Nuestro colectivo realizador de jueves, integrado por Josbel Cedeño Allinson, allí en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Buenas tardes y continúen con nuestra programación hasta las 4 de la tarde. Llegado a la parte final de Dinámica por La Voz de la Victoria. Los esperamos en su próxima cita.